Radio Porqué, la radio del movimiento. Radio Porqué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación, donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Porqué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Porqué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. www.radioporqué.org.ar. Caminando la palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando. Buenas, estamos de nuevo con nuestro programa Caminando la Palabra. Bueno, estamos por un lado con nuestra compañía habitual de Clara y un invitado especial que tenemos hoy, nuestro amigo Quique Viale. Quique Viale, que es un dirigente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, sí. Y además, bueno, militante social y político, ¿no? Totalmente. Tenemos varios temas para tratar, pero nos parecía interesante poder abordarlo con un aporte que podía darnos Quique sobre alguno de los temas. Y bueno, hoy empezaríamos a hablar sobre un tema que me parece de extrema vigencia hoy, que es el tema del simulacro, ¿no? Hay algunas cosas que queremos destacar de un texto que salió publicado de Gargarella. A ver si Clara nos puede tomar dos o tres. ¿Cómo no? Pues, primero saludo, buenas noches a Sabrina, buenas noches a los oyentes. Este es un texto de Roberto Gargarella que fue publicado para en el diario La Nación, vamos a decir la fuente, en el día de ayer. Y el texto dice, el título es De la izquierda posible a la derecha real. Y como estamos hablando de simulacro, digamos, lo que trata de definir Gargarella, lo primero que dice es que lejos de ser la izquierda posible, lo máximo de izquierda que nuestra sociedad está preparada para tolerar, el kirchnerismo se ha convertido en la derecha verdadera, la política más de derecha que nuestra sociedad puede soportar luego de todo lo ocurrido en el país desde mediados de los años 70. Solo un gobierno vestido con ropaje progresista podía afrontar la masacre de Once, protegiendo a los empresarios responsables de la tragedia y denunciando, en cambio, a los maquinistas y obreros que la sufrieron. Podía también llevar adelante su política de medios de la mano de los empresarios Raúl Moneta y José Luis Manzano, las figuras más emblemáticas de la corrupción menemista. Negociar un acuerdo secreto con Chevron en nombre de la soberanía energética. Avanzar en la explotación irracional de recursos naturales, incluyendo la utilización del fracking o la extracción de shale gas. Apoyarse en sindicalistas que fueron soplones de la dictadura. Transformar a la Argentina en un país de monocultivo sojero. Pactar con gobernadores que pasarán a la historia por las vidas que diezmaron en comunidades originarias. Impulsar una reforma de la justicia orientada a socavar las medidas cautelares y a trabar los juicios jubilatorios de los más ancianos. Aprobar una reforma duramente antiobrera en las ART y siguen las firmas. Bueno, justamente. Yo como cierra acá en la nota, ¿no? Dice: el kirchnerismo se ha convertido en el medio que le ha permitido a la derecha consolidar logros impensables, el instrumento que le permitió obtener lo que ella jamás hubiera soñado alcanzar por sus propios medios. Correcto. No sé qué opinaba más o menos de esta interpretación. No, sí, a ver. En relación a los temas que nosotros más nos ocupamos, hay mucho de eso, ¿no? Un discurso progresista que esconde por detrás las peores prácticas. Todo lo que tenga que ver con la explotación de los bienes comunes o recursos naturales está toda tenida de esta práctica, ¿no? Con los peores gobernadores, con los gobernadores más feudales, los que mantienen las provincias bajo su dominio hace décadas, y bajo ese ropaje se está entregando y pactando con empresas multinacionales, tales como el territorio termina siendo dominado por estas corporaciones, y lo podemos ver en la cordillera con la Barrick, en el campo con Monsanto y en las ciudades con empresas relacionadas a las corporaciones inmobiliarias como IRSA, ¿no? Que son las que terminan dominando los territorios, y cualquiera que se oponga a ellos, bueno, tienen, digo, intenta correrlos por izquierda. Es muy emblemático el caso actual con la asociación con Chevron, ¿no? Chevron es una de las multinacionales más cuestionadas en el mundo actualmente, que ha provocado en Ecuador delitos que pueden ser considerados de lesa humanidad según el Tratado de Roma. Es una empresa prófuga de la justicia ecuatoriana, una empresa que ha contaminado más de 500.000 hectáreas de la Amazonía de ese país, que ha hecho desaparecer a 3 comunidades indígenas, por eso hablamos de delitos de lesa humanidad. Esa es la nueva socia de YPF, y bajo ropaje, digo, la ley misma, el decreto 929 de la presidenta que le abre la puerta a Chevron, tiene como título la soberanía hidrocarburífera. O sea, ahí está donde... De eso hablamos cuando hablamos del simulacro, ¿no? Digamos, es una gran hipocresía. Es una, ni siquiera, decíamos antes, ni siquiera se puede decir que sea una mentira que oculta una verdad. No, directamente es un discurso vacío de contenido, apoyado por un montón de creyentes que lo sostienen diciendo, no, pero esto es bueno, esto es soberanía pura. Claro, por ahí nosotros habíamos punteado 10 temas que nos parecían que habían sido un poco como eje, inclusive, uh-huh, del discurso, de campaña, destacando, ¿no?, lo progresista que aparece el gobierno. Y bueno, uno de ellos, lo que acaba de mencionar Quique, ¿no?, del tema de que se nacionaliza YPF de nuevo, como que la gesta de YPF que fue en la Argentina desde, claro, 1907 en adelante, cuando se encontró el petróleo, vuelve a estar en manos de un gobierno progresista, gobierno que además había prácticamente los mismos actores habían destruido y mantelado YPF en la década de 90, ¿no? Pero sí, que aprobaron su privatización, votaron a favor de su privatización. Entonces, de pronto, como decís vos, esto parece, no es casualidad tampoco, ¿no? Que es cierto que la política desde el gobierno se trata de legitimar y mentir lo que sea para mantener ese apoyo de la sociedad, pero en este caso más allá de lo que cualquier político busca, que legitimarse, porque yo creo que hay una estrategia global en montar todo un escenario, ¿no?, relato fantástico de que esto es progresista, y en especial temas que tomamos nosotros, ¿no?, el derecho humano, como bajar el cuadro Videla, la ley de medios como para combatir a lo multimedio, la reforma judicial para lograr la democratización de la sociedad en contra de la corporación, algo nada más que el listado, nacionalizar YPF para recuperar la soberanía energética, como, uh-huh, vos señalabas, la estatización de aerolíneas, limitar la extranjerización de la tierra, estatizar la FJP y después, bueno, el fútbol para todos, para permitir que todos tengan acceso al... Es notable, ¿no? Porque uno lee los títulos y ¿quién de nosotros, acá presentes, estaría en contra de lo que anuncia el título? Ninguno de nosotros. Todos apoyamos la reestatización de YPF, ¿no? Digamos, recuperar los bienes comunes. Digamos, salvo fútbol para todos, podríamos hablar un programa, no en contra del fútbol, sino de... El fútbol para todos es el más tramposo, pero de todas maneras, el título de fútbol para todos, claro, pero el hecho de que le gusta ver el fútbol estaba codificado y tenía que pagar si quería verlo. Absolutamente. Entonces, en este caso, democratizar hasta el acceso a un, sí, espectáculo. O la ley de medios, o democratizar la justicia, que todos sabemos que... Acá estamos con un abogado... Hay que cuidarse con lo que uno dice, pero realmente, ¿no? Digamos, desde la fin de la democracia anterior, toda la dictadura hasta acá, la corporación judicial nunca se tocó. Entonces, todos estaríamos a favor. Y todos, digamos, los que estamos acá, sabemos que esto, lo que están anunciando, es una simulación que lo único que hace es justamente que se consolide lo contrario de lo que anuncian. Bueno, hay, con el tema de la reforma judicial, que lo hablamos en otro programa acá, uh-huh, bueno, se ha visto claramente, ¿no?, un proyecto que incluía como una especie de caballo de Troya la limitación a las medidas cautelares. Digo que las medidas cautelares son un gran instrumento para las minorías para defender sus derechos. Uh-huh. Esto ha sido sancionado, es ley en este momento, con todas las dificultades que eso implica, ¿no? Digo, la limitación a las medidas cautelares que tienen que ver con la defensa de derechos básicos. Y no tocaba las cuestiones de fondo reales. Tal es así que hay un grupo impulsor que es Justicia Legítima, y hace poco nos hemos enterado de un fallo de casación del tema del Fernando Carrera, ¿no? El chico, el muchacho este acusado justamente por toda la corporación policial por lo que llama la llamada masacre de Pompeya, ¿no? Alguien que ahora va a sufrir un nuevo revés judicial, una persona claramente víctima de las instituciones, tanto y las corporaciones policiales y judiciales. Bueno, dos de los jueces que volvieron a condenar a Carrera son de Justicia Legítima. Entonces, digo, y que ahora el martes tenemos, vamos a hacer un festival con muchas organizaciones en tribunales para pedir la absolución y libertad de Carrera, ¿no? Una persona absolutamente víctima de estas corporaciones que hablábamos antes. Pero ahí se ve un poco toda esa ficción con la realidad. Las justicias totalmente cooptadas en las provincias por estos gobernadores feudales, que la manejan a su antojo. Digo, todo eso no se toca, por el contrario, se termina consolidando. Y así tenemos de los puntos esos, la nacionalización de YPF, lo que hablábamos antes. Nosotros, desde Plataforma 2012, un grupo de intelectuales y artistas y profesionales, sacamos un documento, en realidad, la falsa en su momento, de por qué no se utilizaba la figura de la sociedad del Estado y no la sociedad anónima. Y ahora lo vemos por qué. Porque necesitaban, digo, mantenerse como una sociedad anónima para poder hacer estos acuerdos secretos con multinacionales como Chevron. Entonces, digo, terminamos escondidos. Son como caballos de Troya, decimos nosotros. Lo mismo la ley de extranjerización de la tierra, que en vez de buscar ese objetivo, terminó consolidándolo, porque en este momento hay 6-7% de extranjerización y la ley permite el 20%. Parece que fuese un incentivo a extranjerizar más del doble de lo que hay actualmente, casi el triple. Todo, y en ese momento nosotros fuimos muy críticos y lo dijimos, lo marcamos, de que no solo había que buscar la extranjerización, sino también la concentración, cosa que no se tocó ni un puntito, ¿no? De eso, la concentración, aunque sean capitales nacionales. Yo creo que esos tres puntos que señalás, como para profundizarlos un poco más, el tema de la reforma judicial, como para poner algún ejemplo, ¿qué estaría obstaculizando o dificultando en el caso de, por ejemplo, de que hubiera algún problema de peligro ambiental, de contaminación, y si quisiera frenar algún hecho para que no genere ya un daño irreparable? Bueno, lo ambiental justamente quedó exceptuado, como fue una de las presiones que hicimos en su momento, y logramos que lo ambiental de cierta manera esté exceptuado, pero sí hay un montón de derechos, el derecho a la vivienda, digo, alguien que quiera ejercer un amparo por su acceso a la vivienda tendría limitada las medidas cautelares, es decir, debería esperar todo el juicio alguien que se está quedando sin vivienda, por ejemplo, ¿no? U otros derechos básicos que han sido limitados por las medidas cautelares. Esto realmente es un retroceso muy grande. Yo creo que es inconstitucional, además. Está empezando a ser declarado inconstitucional ese, porque son garantías básicas de la Constitución, ¿no? No, porque teóricamente hablaban, por lo menos, que así iban contra la corporación judicial, pero en definitiva van contra los derechos de los que menos poder tienen, los sí, más vulnerables. Por, ¿no?, supuesto, sí, sí. Y esto, sí, también se usaba como excusa la desnaturalización que se hacían de algunas medidas cautelares por parte de las grandes corporaciones, claro, como Clarín. Pero bueno, este no era remedio, ¿no? Digo, aniquilar la figura no era remedio. Luego, también el resto de... Hay algunas cosas que podían ser interesantes de la reforma, pero no, nunca fueron al hueso de la cuestión, digo, a romper con esa corporación judicial. Por el contrario, lo único que querían era ver si podían incorporar una tribu más a la corporación, que era la tribu kirchnerista, ¿no? Claro. Que esa es la búsqueda que tienen en esta reforma, ¿no? En poder hacer ingresar, digo, sus cuadros a la corporación judicial, pero no romper la corporación judicial. No, incluso esto de, digamos, la democratización de la justicia, la posibilidad de que las personas del pueblo elija a sus abogados, digamos, ¿no? A sus representantes jurídicos, también es una trampa. Porque, digamos, previamente, digamos, si la medida no surge de abajo para arriba, digamos, eso es el propio pueblo el que tiene acceso, digamos, a, digamos, jueces de paz, digamos, lo primero que habría que hacer es agilizar el acceso a la justicia de los más humildes. Eso es lo que hablamos mucho. ¿No? Nosotros hablamos mucho de eso en su momento, que la reforma tiene que ver con eso, ¿no? Acercar la justicia a los sectores más vulnerables, que son los más, que más lejos tienen, que no pueden afrontar un juicio. Todo esto que hace que los juicios sean más largos, porque la reforma en el fondo, y sobre todo con las medidas cautelares, hace que, por ejemplo, un trabajador que tenga que afrontar un juicio termine arreglando, mal arreglando, digo, un juicio, porque no tiene la posibilidad de enfrentar un juicio largo como el que plantea esta reforma. Por el contrario, las corporaciones tienen sus cuerpos jurídicos que pueden estar años. Entonces, el enfrentar un grupo vulnerable con un grupo poderoso va a hacer que terminen mal arreglando, porque enfrentar un juicio largo, la verdad que es muy complicado. Y todo eso es lo que logró esta reforma judicial, y no tocó, repito, un ápice de toda la cuestión de fondo, ¿no? El hueso. Lo que realmente debería haber. Claro, y todo, digamos, lo que tratamos de mostrar acá, ¿no? De desentrañar es esta es la mascarada de que, digamos, el pueblo va a elegir a sus propios jueces. Y en realidad, si, digamos, el pueblo, cualquiera de nosotros, vas a ir y vas a encontrar una boleta con nombres, con personas que no. ¿Y a quién vas, digamos? Eso no es la democracia. No, pero además la dificultad que había, porque hubo un momento que desde los partidos políticos empezaron a buscar, porque después se suspendió esto por la Corte, ¿no? Que dictó una especie de medida cautelar, pero la dificultad que tenían los, por ejemplo, los partidos chicos, no solo para acceder, porque la limitación, que había que presentar una lista de candidatos. Exacto. A integrar el Consejo de la Magistratura. Exactamente, sí. Y había que estar presente, no me acuerdo si eran 20 distritos, algo que lo podían hacer solo el Frente para la Victoria y el Radicalismo. Claro. Y en parte algún otro partido, pero muy muy poco. Pero era parte, o sea, era mantener ese estatus como lo hicieron con los senadores. Pero además eso, si uno cumplía ese requisito, era muy difícil que un juez se anime a competir en un partido chico, que no le garantiza nada, que lo expone. O sea, entonces era muy difícil conseguir... Claro. Candidatos, yo me acuerdo que hablaba con partidos chicos de izquierda que querían presentar candidatos y nadie se animaba porque ir a perder, digo. Entonces, eso hacía también muy difícil. Parte de la mascarada, echa la ley, echa la trampa, digamos. Claro, en la misma ley, sí. En la misma ley estaba la trampa. Sí, sí. En el fondo, tal vez como buscando darle más seguridad jurídica a un proyecto de Estado que le daría, bueno, de parte de los dos partidos políticos mayoritarios que se han sucedido en el gobierno y que pasa también en las provincias, de acuerdo, de que va a haber estabilidad y los jueces van a responder a eso, no van a responder a nada que, como decís vos, signifique un cambio de claro. El modelo. Claro. En el caso de... El juicio por jurado que ni se discutió, o sea, que está en la Constitución, eso tampoco fue producto de cómo hacer el acceso a la justicia más fácil para los pobres. No sé, nosotros hablábamos de tribunales ambientales, todavía hay un montón de cosas para hacer que venimos proponiendo hace años que no han sido incluidos en esta, por el contrario, hicieron las peores elecciones fueron producto de esta reforma judicial. Claro, bueno, el otro tema es el tema de estamos tratando en todo caso de cerrar esto, vamos a hacer un pequeño corte, pero retomemos el tema de la nacionalización de YPF, porque inclusive fue precedido por otro hecho, digamos, que se fuese señalado como algo progresista, que una empresa nacional se iba a hacer cargo de una parte de las acciones de YPF Repsol, que era Eskenazi. El grupo Eskenazi. Y que fue un poco el anticipo después de este anuncio. Bueno, lo vamos a tratar enseguida. ¿Cómo no? ¿Por qué los documentalistas hacemos radio? ¿Por qué es falso que una imagen vale más que mil palabras? Radio ¿por qué? Radio ¿por qué? La radio del movimiento. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará, entonces, así aprendieron los hombres y mujeres verdaderos que las preguntas sirven para caminar, no para quedarse parados así nomás. Y desde entonces, los hombres y mujeres verdaderos para caminar, preguntan. Para caminar, preguntan. Seguimos caminando las palabras con nuestro invitado especial de hoy, Quique Viale, y acá estamos con Clara. Sí, aquí estamos. Y no nombramos a las chicas que están atrás del vídeo. Sabrina, como siempre, que nos posibilita, y Liliana, que hace un trabajo, la productora, ¿no? Liliana. Íbamos a hablar del tema de la nacionalización de YPF, una medida revolucionaria de este gobierno, y justo nos ha llegado una de un oyente, Mirta de San Cristóbal, que dice que Correa habilitó la búsqueda de petróleo en Yasuní, ¿sí?, hace unos días. Entonces, aprovechando la presencia de Quique, ¿qué piensa de esa medida que tiene que ver después con este tema de YPF? Bueno, Yasuní es un parque nacional de Ecuador con una altísima biodiversidad, dicen. O sea, en cada metro cuadrado hay más diversidad que en el resto del planeta. Es una biodiversidad enorme que tiene la Amazonía ecuatoriana en ese sector. Y ahí hay tres grandes yacimientos, por eso ITT, Yasuní ITT, porque es el no recuerdo el nombre de cada uno de los yacimientos, pero son las siglas, ¿no? La I, T y T son los tres yacimientos que había, y que había una propuesta muy interesante, iniciada por la sociedad civil primero, y que luego la adopta el gobierno, que es dejar el petróleo bajo tierra. Y que Europa, digamos, resarciera. O el norte, ¿no? Estados Unidos, o quien sea, digo, los países desarrollados, de alguna manera indemnicen por el no uso o el lucro cesante. Una iniciativa muy interesante, más que todo por esa posibilidad de decir, bueno, hay petróleo pero no lo vamos a sacar, más allá de si había resarcimiento económico o no. Esto fue nada más que para agregar una cosa, porque en realidad lo que se entiende es que esa diversidad que extraordinaria que vos señalás es un servicio, un bien que beneficia a toda la humanidad. Entonces la humanidad está interesada en que se mantenga, que se preserve, por supuesto. Y bueno, lo que anunció Correa venía de alguna manera corriendo sus ejes ya hace unos cuantos años. Él arranca con un discurso relacionado a la cuestión ecológica, ambiental, con un ministro como Alberto Acosta, uh-huh, nada más y nada menos, que fue ministro de Minas y Energía, y que fue también el presidente de la Asamblea Constituyente de allá, que hace la nueva constitución. Claro, el Somascuasay, sí, es el buen vivir, o sea, ecuatoriano. Es la constitución de Montecristi, la famosa constitución que establece los derechos de la naturaleza y el buen vivir como parte del bloque constitucional ecuatoriano, que junto a la boliviana son los más avanzados en ese sentido. Pero la ecuatoriana incluso es mucho más que la constitución boliviana. Bueno, empieza un giro de Correa hace unos años, termina echando a, o Alberto Acosta se va del gobierno porque ve que ese giro. Es más, fue opositor. Ahora. Fue opositor, exactamente. Alberto, opositor. Exactamente. Una de las personas más lúcidas de Latinoamérica, digo, Alberto Acosta, ¿no? Bueno, Correa empieza a perseguir a con una ley antiterrorista también, muy parecida a la de acá. Y empieza a perseguir a los movimientos ambientales. Digo, incluso hay gente presa en este momento de movimientos ambientales por la aplicación de la ley antiterrorista. Cosa que todavía no se llegó a aplicar acá, pero en Ecuador sí. Y una de las cosas que hace es, además de empezar a relativizar los derechos de la naturaleza, y habla de ecologismo infantil. Imperialismo ecológico, dice, todas esas cosas que terminan, que son los mismos discursos que nos hacen las mineras a nosotros, digo, ¿eh? La verdad que son los mismos. Bueno, termina anunciando hace unos días que se daba por finalizada la iniciativa Yasuní-Tete, es decir, esta posibilidad de dejar el petróleo bajo tierra, y que anunció el comienzo de su exploración con multinacionales. Es decir, una gran frustración, es realmente lamentable. Hay mucha consternación en los movimientos ecuatorianos, hay mucha convulsión con esto. Y bueno, van a entrar a multinacionales, lugares que no solo tienen diversidad, sino también hay muchos pueblos indígenas que eligieron el aislamiento voluntario, así que no tienen contacto con la civilización moderna, y que es una elección propia, y que ahora van a ser forzados a tenerlo, ¿no? Porque esto significa un altísimo impacto, una intrusión a esos lugares, y la verdad que comienza un periodo complicado, digo, va a tener mucha resistencia, vamos a ver. Y esto con la misma ilusión, ¿no? Digo, es muy parecido a esto, con la misma lógica, dice que esto nos sacará de la pobreza, es la historia de Latinoamérica, ¿no? Esto, la visión el doradista. La visión el doradista de la que hablamos justamente hace 15 días, ¿no? Esto de, digamos, de que América es este lugar, este pozo permanente de ese oro que va a aparecer. Esos nuevos descubrimientos momento. Que nos van a salvar, sí. Y la verdad que son historias que nunca llegan, ¿no? Futuros que nunca llegan. No, lo seguimos comprando. Claro, y habla de 18.000 millones de dólares, que en realidad eso hay que vivirlo por 30 años. No son ingresos y termina siendo menos del 1% del presupuesto ecuatoriano. Hay un español que participó también de la Asamblea Constituyente en Ecuador como asesor, como economista ecológico, el español Fernández Alier. Martínez Alier, que dice, Joan Martínez, catalán. El catalán Martínez Alier le responde justamente a Correa y le dice: yo no sé si habrá un ecologismo infantil, pero lo que sí seguro hay es un desarrollismo senil. Es decir, claro. Se acaba el planeta, digamos, ¿eh? Claro. En aras del desarrollo, el planeta se acaba. Bueno, Martínez Alier es el creador, uno de los difusores máximos del ecologismo popular, uno de los grandes referentes del mundo de todo esta, junto a Alberto Acosta, a varios, bueno, que son gente muy interesante que nos está mostrando otros caminos, ¿no? Que nosotros tratamos de difundir. Claro, es importante para nosotros destacar esto, me parece que vino bien la pregunta, porque está relacionada con el discurso de una YPF que nosotros recuperamos, pero recuperamos precisamente, bueno, primero después del saqueo de gran parte de la reserva de gas y petróleo convencional, y de la necesidad de abrir un nuevo capítulo en la Argentina en la explotación de los hidrocarburos no convencionales, que es tremendamente depredador de ambiente, mucho más que el petróleo y el gas convencional, y que ahora viene de la mano de una empresa nuestra. Entonces, como que el progresismo a veces ayuda mucho a avanzar al proceso de las corporaciones, porque YPF tiene la mitad, digamos, el Estado tiene el 51% de una empresa que tampoco tiene todo el gas y el petróleo, sino que tiene más o menos un 30% del claro. recursos convencionales. Pero además, vos lo decías muy bien, me parece que es importante señalar esto, es una sociedad comercial, una sociedad anónima, ahí como está. Sociedad comercial, está claro, no tiene control de ningún organismo del Estado. Pero además busca la rentabilidad. Estamos hablando de un bien común que garantiza el funcionamiento de un país y lo utilizan como un commodity, digamos, está pensado como un commodity para exportar y aumentar la rentabilidad, y en todo caso cobrarle algún impuesto, y que después ese impuesto sirva para, digamos, mantener más o menos calmados a todos los pobres del país. Sí. Es decir, es concebir algo que es un bien estratégico del país, que así era concebido YPF, como una empresa que tiene que tener rindes, aumentar su margen de ganancia y su rentabilidad. Eso es lo pavoroso. Sí, y creo que por ahí, ¿no es cierto?, podemos coincidir. Tiene el antecedente de Narsa, ¿no? De que, de que fue también una sociedad anónima, que teóricamente es del Estado, que iba medio a recrear un poco la YPF de otras épocas, y se le dio la facultad de poder entregar en concesión los recursos del subsuelo marítimo del mar argentino. Entonces, ni siquiera pasar por el Congreso. Y acá YPF lo mismo, está haciendo convenios con empresas extranjeras, entregando la explotación, y ni siquiera es posible conocer el texto del contrato que firma YPF. Es, o sea, increíble eso. YPF está en manos de un funcionario, si está al frente de YPF, que era funcionario de una corporación extranjera. Sí, además con, por ejemplo, ahora en la legislatura neuquina está discutiendo ese convenio. Y lo está discutiendo sin tener el convenio. O sea, los legisladores están aprobando, porque ya se aprobó en dos comisiones. Esto, o sea, ya tiene dictamen de dos comisiones, falta una y después va... Seguramente ahí hay mayoría de Zapag, digo, esto para hablar, volver un poco antes, ¿no? De Zapag, domina la provincia hace décadas, son estos aliados que tiene el kirchnerismo, ¿no? Que maneja la justicia, el poder legislativo, maneja los territorios, pero están discutiendo sin el contrato. O sea, nosotros hablamos con legisladores que están discutiendo, la pregunta es, ¿están discutiendo o están aprobando directamente? Porque Zapag ya se reunió con la presidenta. Es para llorar y para reír también, porque no se puede creer que alguien pueda soportar semejante humillación, ¿no? Un legislador que le llegue algo y tenga que aprobar algo sin conocer lo que va a aprobar. O sea, no lo conocen ni los legisladores que aprueban esto y que están entregando por 35 años parte de sus territorios, transformando, digo, con la peor técnica conocida, con la peor empresa, es decir, todo un combo realmente con una multinacional heredera de Standard Oil, Rockefeller, es decir, todos los símbolos de lo peor del capitalismo encierra todo este acuerdo con YPF, y todo en el nombre de la soberanía hidrocarburífera, sí. Que en realidad lo que viene es además consolidando, digo, el peor de los desarrollos, que es el hidrocarburífero, cerrando la puerta a las energías alternativas, que es el verdadero camino que hay que recorrer. Esto un poco cierra para mantener la ilusión del capitalismo del crecimiento ilimitado, que eso es esto, el fracking es estas nuevas fronteras del capitalismo, al igual que la mega minería o la soja, que busca mantener esa ilusión, ¿no? Esa de que, bueno, ahora le sacamos el último jugo a la tierra, porque esto es la roca madre. Fracking es fractura hidráulica y es fracturar la roca madre. Es decir, la roca madre era la que proveía durante millones de años de hidrocarburos a las formaciones convencionales. Ahora no, eso ya se agotó. Claro, o sea, hay que capital, romper la roca. Ahora vamos a la madre, claro, la roca madre, y vamos a sacarle el último jugo a eso, ¿no? Digo, una elección suicida, además. Digo, en el marco del calentamiento global, en el marco de los territorios, lo que provoca, y que está reconvirtiendo productivamente también zona. Ahora el fracking está entrando a Allen, la zona donde justo es nacida Maristela Svamp, una de las que más escribe de esto, sí. Una compañera, donde ella nació, justo hasta en el campo de su propia, abuelo, está entrando el fracking, un lugar que era la frutería argentina. Porque pero era además, la frutería, era la fruta, chipolé, o sea, la manzana, fruta. Y en realidad lo que está en juego es toda la provincia de Río Negro, toda la cuenca acuífera. Claro. Es decir, no ni siquiera, digamos, son los pueblitos directamente involucrados que van a quedar partidos, van a quedar destruidos. Es la vuelta al páramo, dice Maristela, y para mí es muy buena. Es decir, son lugares que han podido durante décadas, con el trabajo de muchos inmigrantes, eso, convertirlo en, como decíamos antes, en la frutería argentina, donde están las mejores peras, manzanas, y que ahora uno va a lugares donde estaban eso y ahora no hay nada, y están los yacimientos con las empresas arriba, que van tipo circo, porque van, se instalan, se van, dejan funcionando una máquina, porque esto no tiene mucho trabajo intensivo, es decir, salvo en el momento de la fractura, que dura 6-7 días, después es una máquina que saca solo, va a un oleoducto y... Bueno, imaginémonos, digamos, los pobladores de esos lugares, ¿a dónde van a venir? claro. digamos, que es el futuro de la humanidad. Es ¿no? como las hojas, ¿eh? Megalópolis, claro. En las que cada vez es más. Y que se financian los planes sociales para sostener eso con la renta. O sea, esto es un círculo perverso. O sea, la soja desplaza poblaciones que terminan los. En Buenos Aires fue claro esto, en los últimos 10 años, en la década ganada. En la ciudad de Buenos Aires creció un 50% de la población en villas. O sea, estos son datos estadísticos. Entonces, tenemos esa lógica, además que se construyeron 20 millones de metros cuadrados en los mismos 10 años. ¿Para quién se construyó? ¿Para qué? Y ahí están no las corporaciones inmobiliarias. Claro, no para la vivienda. Y entonces la vivienda se han convertido, sobre todo en los últimos 10 años, en un bien de cambio, en un commodity prácticamente, y no en un bien de uso, ¿no? Entonces nosotros hablamos de extractivismo urbano ahí, pero eso lo podemos dejar para... Yo creo que está un paquete para, pero en este caso creo que el tema del nacionalizar YPF queda muy claro, el simulacro. Absolutamente. Esconde muchas cosas, todo lo que vos estás señalando, ¿no? Esconde que estamos destruyendo territorio, estamos destruyendo la diversidad productiva, la producción de alimentos, la sociedad, el agua. Y además estamos entregando estos recursos para que se los lleven, porque ni siquiera claro. Y estamos absolutamente, además profundizando lo que digamos la década menemista instaló, y supuestamente ahora estamos en un gobierno nacional y popular, digamos, acá viene el simulacro de algo que supuestamente es recuperar la soberanía, y en realidad lo que se está haciendo es consolidar lo que durante la década menemista y desde la dictadura para acá se vino consolidando, sobre todo a través de la legislación. Bueno, la legislación, vos sos abogado, todas las terribles leyes que se dictaron durante la década menemista gozan de muy buena salud. Total, sobre todo la ley minera, las leyes mineras gozan, fueron no solo consolidadas en esta década, sino que fueron profundizadas, y el decreto 929 del 2013, la que permite la entrada de Chevron, tiene la misma pluma que la legislación minera de los 90, la misma. Las mismas exenciones impositivas, y que después son una herencia muy difícil de desmontar, porque empiezan los derechos de adquirido, entonces vamos a estar 20 años después para desmontar y ver cómo echamos a Chevron, y después dentro de 30 años vamos a estar buscando, como buscan ahora los ecuatorianos, a Chevron, ¿no? Que está prófuga, y estaremos buscándola dónde. Ese es otro, es decir, ese simulacro el simulacro de la patria grande. ¿Dónde está la solidaridad latinoamericana de un pueblo que el propio Correa dice que es enemiga, Chevron es enemiga del pueblo ecuatoriano? Igual eso forma parte del simulacro de Correa, porque declara claro, a Chevron que lo es vez, un sí. enemigo, y a la vez está abriendo sí, el parque a otras corporaciones que van a hacer tanto daño como Chevron. No, el simulacro está montado. Es un simulacro realmente gigantesco, porque además lo decía él. Pero por lo menos en Ecuador yo he viajado, por lo menos hay otros debates, ¿eh? Acá no se llega ni a los debates, o sea, acá no se como decíamos antes en un corte, no se puede ni debatir. En Ecuador yo debatí incluso con propios funcionarios, y en Bolivia lo mismo. Y además hay una componente más, que el kirchnerismo es mucho más está mucho más colonizado. Sí, y no habla de la descolonización. En cambio, en esos países sí, digo, hay otros debates. Es complejo y muy críticos somos nosotros. Nosotros acompañamos muchos movimientos sociales que están en contra de Correa y que están siendo perseguidos. O sea, así que no quiero ser condescendiente. Digo, pero hay otros debates, hay ministros interesantes, hay discusiones. Acá, digo, los funcionarios están lejísimos, digo, son gente que no tienen ni discusiones ni debates. Podemos nombrar solamente una persona que, digamos, que parece que llegó a un límite y se fue, digamos, un funcionario que se fue justamente a raíz de esto, claro. ¿no? De la privatización de la entrega de la supuesta nacionalizada YPF al Chevron, que es Eduardo Basualdo, un economista que había, digamos, que Salió espantado, pero porque accedió, o sea, apoyó la supuesta, o sea, él, digamos, nuevamente creyó, es uno de los que creyó en esa bandera de recuperar la soberanía energética, pero tuvo la dignidad de decir, este es mi límite, pero es, podemos decir uno. Sí, sí. No, bueno, hay un documento de Carta Abierta que es realmente lamentable, que no nombra la palabra Chevron, o sea, para hablar de esto, o sea, del acuerdo con Chevron no dice Chevron, o sea, es como una negación de la realidad. Claro. Un documento que es realmente increíble y que y vuelve al relato ese de la soberanía hidrocarburífera y una cosa inimaginable, a lo mejor hace 20 años sería, y hasta quizás hace un año, que Chevron, que después de haber hecho ese desastre gigantesco con explotación de hidrocarburos convencional en Ecuador,

Caminando la Palabra. Un programa de La Otra Campaña. Argentina, nuestra América. Continuamos, ¿no? Caminando la Palabra. Vamos a mandarle un saludo muy especial porque en estos momentos tendría que estar comenzando prácticamente la columna internacional a la que nos habíamos acostumbrado y que estamos esperando ansiosos. Seguro que lo vamos a retomar en el próximo. No, por eso, así que la estamos extrañando a Alejandra, le mandamos un saludo esperando que se mejore porque estaba realmente muy muy pachuca, no podía casi ni hablar, está con placas en la garganta, así que es más, tenía ya preparada la segunda parte de su columna, de la columna, sí, hablando sobre la inmigración, en el mundo, así que bueno, tenemos que esperar un poquitito más. El martes que viene va a estar de vuelta Alejandra con su segunda parte de la inmigración en el mundo. Bueno, y acá simulacro estamos, Seguimos con el simulacro. Le agradecemos muchísimo a Quique, que estuvo con nosotros acompañándonos en algunos temas, y lo comprometimos porque tenía otra reunión que no podía levantar, pero que va a volver para hablar de un tema específico que está dentro de nuestra crítica a este modelo, el tema del extractivismo urbano, que es un tema que yo creo que lo ha trabajado y tiene mucha información y nos parece muy importante porque tiene que ver con empezar a unir las piezas, ¿no? De lo que es, por ejemplo, el modelo extractivista, el modelo de los agronegocios y cómo va expulsando población y cómo se van juntando esas poblaciones en las zonas marginales de las grandes ciudades, ¿no? Ahora se suma esto, digamos, se vienen sumando varias actividades extractivas como son el agronegocio, ahora tenemos el fracking, también tenemos la minería, porque digamos el sistema extractivo minero también en las provincias produce esto: división de los territorios, expulsión de los territorios, fractura de los territorios y fragmentación. Entonces tenemos que empezar a unir los pedazos, por lo menos para pensarlos, ¿no? Y claro, y fragmenta también la cabeza, ¿no? De la gente. Claro, porque decíamos, digamos, ¿por qué? Porque hablamos de simulacro, venimos mencionando todos estos temas que se enarbolan y que a uno lo conmueven, porque realmente son banderas de lucha, son ideales que todos tenemos, que todos como pueblo tenemos, y decimos, ¡ah! Y en realidad nos damos cuenta que es una cáscara vacía, es una mascarada que oculta exactamente lo contrario. Y decíamos, ¿no? Antes de empezar, ¿por qué genera tanta aceptación? Hay un sector de la sociedad argentina y del pueblo argentino que adhiere a esto, que defiende esto que no es nada, digamos, esto que es una apariencia de... lo defiende como si fuera algo de vida o muerte, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando? Que aceptamos, digamos, la mascarada como si fuera cierta. Bueno, es como para discutir un poco más el tema de hasta dónde y qué se defiende. Nosotros estamos señalando ciertos hechos que aparecen como medidas progresistas, que es difícil que uno no pueda estar de acuerdo con que se nacionalice el petróleo, con que se democratice la justicia, con que se ponga límite a la extranjerización de la tierra. Estamos de acuerdo. Ahora, la manera en que eso se hace operativo es, en realidad, buscando objetivos que van absolutamente en contra de esto, ¿no? Claro, es exactamente, es una mascarada que, digamos, oculta que lo que se está haciendo es exactamente prácticamente lo contrario de lo que se anuncia. Es cristalizar lo peor de lo peor, la entrega de los bienes comunes, la pauperización del país, porque aparte, digamos, se habla de que acá esta es la década ganada, ¿no? Otro simulacro más, la década ganada ¿para qué? Efectivamente, para grupos altamente concentrados de la economía. Cada vez la economía, vos, Luis, con mucho más fundamento que yo lo podés decir, está cada vez más concentrada. Y en realidad, en la pobreza que existe en este país también está, digamos, cada vez más cristalizada. Los pobres van a seguir siendo pobres. Y lo que se distribuye no es la riqueza en este país. Lo que se ha generado es un país de consumidores de cosas que no, por supuesto, que no van a ser nunca más ricos ni van a poder cambiar su situación. Es decir, eso también forma parte de este simulacro de creer que porque las personas pueden consumir y comprar un televisor, son. En realidad están condenadas a no hacer nada más que eso y a depender de esos planes sociales y de esas asignaciones y de esas ayudas que no llevan nada más que a cristalizar y a consolidar ese lugar en el que se les ha asignado en el país. Algunos algunos pocos, digamos, que han conseguido un trabajo, porque, bueno, hablamos en otro programa, ¿no?, de esto de la supuesta reducción de la desocupación en este país. Otro, el simulacro del INDEC. Claro. El simulacro de las cifras. Queda pendiente, claro. Es decir, pero lo que cuando se habla de que en este país ahora hay un Ministerio de Seguridad, es decir, no solamente un Ministerio de Defensa, sino un Ministerio de Seguridad, esto también forma parte de la década ganada. La fragmentación espantosa de la sociedad, el deterioro de los lazos sociales, la destrucción de la palabra común, que es lo que sostiene este simulacro, ¿no? El simulacro se sostiene justamente con gente hacinada en barrios absolutamente precarios. Uno va a los barrios y realmente se está mirando al vecino, digamos, la gente más humilde. Nadie habla de la terrible violencia que se padece en los barrios más humildes, de pobres contra pobres. No es la inseguridad de los ricos, sí, que vienen. Bueno, ahí está el tema, que nosotros, por ahí acercándonos ya a los minutos finales, empezar primero dejar pendiente que hay muchos otros temas del simulacro, que nosotros hemos tomado los temas que aparecen como más favorables para este gobierno, es decir, aquello donde el enunciado uno podría estar de acuerdo. Uh-huh. Después están los otros que directamente ni el enunciado da, ¿no? Ahora el tema es pensar por qué llevan adelante semejante acto de simulacro. Le agrego uno muy breve que está relacionado con lo que vos decías, por ejemplo, en el año 2005, cuando la Argentina simula pararse con firmeza frente al Fondo Monetario Internacional y le paga por anticipado 10.000 millones de dólares, en una actitud que no se entiende por qué. Primero porque recibió ese préstamo en el año 2001, cuando estaban fugando o estaban saqueando la divisa que tenía el país, y una forma de completar el saqueo fue recibir ese crédito del Fondo Monetario para que los reguladores se llevaran esa plata. Y nosotros nos paramos frente al Fondo Monetario, en lugar de cuestionar eso, le pagamos por anticipado. Un gran simulacro también. Y ante la opinión aparecía el que no conoce, no sabe, no está informado. Bueno, por fin un gobierno que se lo planta al fondo. Se lo planta al fondo y le paga por anticipado lo que no le correspondía. Siguen diciéndolo. Ahora, ahí está el tema. ¿Por qué semejante estrategia de simulación? Y tiene que ver con lo que vos leías, por ejemplo, del artículo de Gargarella, sobre que si era posible que muchas de las acciones que ha llevado a cabo este gobierno lo hubiera podido hacer otro partido, por más de derecha que sea, si no hubiera tenido el aval y el discurso progresista ante la sociedad. No, claro, ese es, lo decíamos antes de entrar a la radio, ¿no? Cae la alianza, porque uno tiene que mirar hacia atrás para tratar de explicar este presente, claro, desde un pasado y hacia un futuro, que es lo que justamente el simulacro impide. El simulacro logra consolidar un presente continuo. Todo es un presente continuo y entonces no hay posibilidad de pensar ni hacia atrás ni hacia adelante. Bueno, decíamos, ¿no? Duhalde, después de esa debacle de la gente en la calle, de decir esto, que se vayan todos, bueno, hay que ver si era potable o no, en ese momento de convulsión y de, digamos, de un pueblo diciendo no queremos más esto, bueno, aparece Duhalde, y Duhalde, decías vos, Luis, ¿no?, pensaba que se perpetuaba, digamos, y Duhalde fue el que mandó la estocada de la devaluación, ¿no?, monstruosa, que por supuesto siempre la padecen los pobres, ¿no?, mucho más. Había un 50% de la población de este país revolviendo basura en esos años, más allá de la potencia del momento. Pero bueno, Duhalde, sucedió, digamos, lo de Costecchi y Santillán, la masacre del puente Pueyrredón, y fue un límite, digamos, la sociedad dijo basta, y se dieron cuenta que estaba tan efervescente que no bastaba con un Duhalde. Me parece que el poder y, digamos, el poder económico se dio cuenta que un Duhalde no le servía. No servía un Duhalde para poder garantizar la reproducción del aumento del margen de ganancia, ¿no? Me parece que eso fue lo que pasó, y así aparece el kirchnerismo, tratando de hacer lo que hizo, digamos, de cooptar, anunciando que se venían prácticamente la revolución, que volvíamos a revivir un 25 de mayo de 1973, para un montón de gente que, en vez de reconocer que había fracasado su supuesto proyecto, volvían a arbolar esa, era un volver a vivir. Lo que hizo el kirchnerismo, Kirchner al principio, fue eso, reavivar esas banderas de algo que había quedado frenado, derrotado, y decían, bueno, pero esta es nuestra revancha. Me parece que eso fue lo que pasó. y por eso empezó a lograr tantas adhesiones. Pero el simulacro estaba montado porque en realidad lo que hacían con eso era garantizar que el poder económico pudiera reproducirse, incrementarse y pudiera, digamos, fortalecer y consolidar un sistema de depredación que ya lo había instalado la dictadura y el menemismo, ¿no? Claro, bueno, yo ahí lo que veo es como una continuidad desde mediados de los 70 hasta hoy. Totalmente. Una continuidad que tiene etapas. Era necesaria una etapa de destrucción para armar de nuevo, o decía, así lo planteó el propio proceso, ¿no?, de reorganización nacional. Vamos a reorganizar la nación, para lo cual había que romper con todo lo que había. Y eso llevó 20 años de ruptura. Y después, el tema es cómo construir. El cómo construir tiene que ver con lo que dejó armado el menemismo en la década del 90 y cómo retoma el kirchnerismo en este siglo. Ahora, hay un hecho que es muy importante, que toda la destrucción y todo lo que estaba armando el menemismo generó finalmente una resistencia, una reacción y además un movimiento de unidad dentro de la sociedad argentina que se ponía como muy peligroso para mantener la continuidad de este proyecto. Es decir, vos lo señalabas recién, 2001, 2002, más allá de que no había fuerza con suficiente organización como para plantearse alternativas, pero la sociedad argentina, yo recuerdo, no solamente acá en Buenos Aires, capital, sino en todo el interior, era que se vayan todos y no había político que podía salir a hacer cola en un supermercado porque era repudiado. Entonces, ese peligro que corría este proyecto no era suficiente garantía una variante autoritaria o represiva como la de Duhalde, y el kirchnerismo fue la fuerza política que aparecía para los sectores de poder como la única garantía de poder llevar a cabo esta la consolidación de ese modelo del que se gestó en los 90, con el aval, el apoyo cierto, por lo menos el nivel de gobernabilidad y de orden. Sí, y para ir cerrando, porque ya Sabrina nos dice vámonos, digamos, ¿cómo se lograba consolidar este nivel de reprimarización de la economía y de saqueo en el que estamos montados actualmente? En la década menemista se venía insinuando, pero digamos, como los términos del intercambio se modificaron, se descubrió que América es, ¿viste?, es el pozo que queda, es el tesoro, ¿viste? Claro. Es el arca del tesoro que queda por saquear junto con África. ¿Y cómo se sostiene ese saqueo? Bueno, a través del simulacro de que todo lo que está pasando es maravilloso. Tal cual. Yo, bueno, pienso que el tema del simulacro da para mucho más y nos hemos quedado con algunos temas pendientes varios. Que se plantean como medida progresista. La extranjerización de la tierra y cómo se frena, que empezamos a hablar algo, la estatización supuestamente de aerolíneas que nos está llevando miles de millones de dólares y todavía no está en manos del Estado, o sea que sigue siendo propiedad extranjera, el fútbol para todos y cómo ha significado una medida que mantiene negociados, mafias, corrupción, delito. Y algo terrible que no hemos mencionado hoy, los derechos humanos. Lo que han hecho, lo terriblemente imperdonable que han hecho con los derechos humanos durante estos 10 años de década perdida para la lucha por los derechos humanos en este país, realmente. Bueno, eso es un gran tema entonces que vamos a abordar en el INDEC, que yo creo que también vos tenés mucho para decir, en un próximo programa, así que nos estamos yendo, caminando la palabra, gracias a nuestras colaboradoras, Sabrina, como siempre. Sí, y a Liliana. Y Liliana, que está ya... Nuestra productora. ¿No? Nuestra productora. Y bueno, volvemos el martes próximo. Hasta el martes. Caminando la palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando. ¿Por qué los documentalistas hacemos radio? ¿Por qué es falso que una imagen vale más que mil palabras? Radio ¿Por qué? Radio ¿Por qué? La radio del movimiento. Usted preguntará por qué cantamos. Usted preguntará por qué cantamos. Oh, oh.